siento ofendido. Mataron a mi hermanito, el mejor de mis amigos. Me está llegando tristeza. Y es que tocaron mi nombre, porque como lo mataron, para mí no es cosa de hombre. Yo no sé si lo buscaban, pero lo agarraron lejos. Mataron por la espalda, allá por Ciguatanejo. Mañana salgo temprano, voy a salir a buscarlos. Y me matan o los mato, porque también soy su hermano. Está llegando la hora en que saldremos del mito. Mataron a Sabas López, pero quedó su hermanito. Voy a bordarme un zarape bien ribeteado de balas. No se le pega en la espalda, sírvanme un caldo de